check it out Everywhere シンプルに踊りガラス越しの未来を見て Everywhere キュートな君は Everywhere スマートにチェックアウト Everywhere シンプルに彩りガラス越しに Have a nice day Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Yo soy Jihad y estamos transmitiendo una vez más desde el Garrison Tortuga. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Habíamos tenido unas interrupciones dentro del servicio, pero ya estamos aquí listos para estar con ustedes durante estas dos horas en Radio Doki. Y como dice la última canción, espero que estén teniendo un excelente día. Porque a pesar de las cosas que están sucediendo a lo largo y ancho del mundo, esperamos que todo vaya bien. De todas formas, tendremos nuestra sección en particular, donde hablaremos y reflexionaremos sobre este evento, pero no necesariamente nos vamos a clavar en un futuro oscuro, como si estuviéramos hablando de Warhammer 40.000, sino la idea es que la pasemos bien y estén disfrutando de música y de algunas cosas que tenemos aquí identificados, porque al final de cuenta también tenemos que hacer algunos ajustes porque parte de la estructura fundamental del programa requería que revisáramos anuncios parroquiales y qué cosas tendríamos que estar haciendo. Así es que, pues bueno, como también algunas de las dinámicas sociales se han visto alteradas, pues bueno, también nosotros estamos ajustando el programa para que podamos mencionar qué es lo que está disponible y qué cosas se pueden hacer. Mientras tanto, como todas las veces que nos encontramos transmitiendo, recuerden que pueden estar siguiendo nuestras redes sociales cuando estamos transmitiendo. Entren a radiodoki.com, donde pueden entrar y registrarse en el chat de Chatango y después de un breve registro interactuar con toda la comunidad Doki y poder estar en contacto con nosotros en tiempo real, de tal suerte que aquí ya podemos saludar a algunos de nuestros amigos que están en el chat, como Prince Aline, como Neko Saber Girl, que esperemos haya quedado en horario extendido, a pesar de que pues ya es un poco de madrugada allá en Francia. Esperemos que estés muy, muy bien y cuidada. El buen Vocaloid Warrior, que también andaba por ahí. Vemos otros 10 participantes. Ah, por ejemplo, tenemos a Hola Soy Angie, que también anda por ahí. Iron321, Tykex. Y creo que ya son todos los que estamos identificando en este momento. Por ahí vimos que también el Garrison Aguascalientes está pasando lista. El buen Mogokan está saludándonos. El Mogre Chatango no está jalando, pero bueno, saludos Mecan Garrison Ñoño. Así es. Lo que pasa es que yo creo que tu internet es la que anda mal, Master Mogo. Por aquí sí estamos viendo actividad. Ah, también apareció ya en el chat Henry Lavilla. Henry, qué milagro. Hola, Yihad, han pasado 84 años. Pues no sé si de pulga, pero sí, bueno, unas cuantas semanas de que habíamos estado en el programa, pero ya estamos aquí de regreso. Qué gusto poder saber que están activos. Y eso me indica que al menos se encuentran seguros en este momento. Así es que sigan manteniéndose sanos y seguros, porque eso es lo relevante en estos momentos. Entonces, ya vimos que el Garrison Aguascalientes está arriba. Ya vimos que tenemos también amigos aquí en el chat de Radio Doki. Recuerden que cuando estamos en la hora del programa... Ah, ya no está explicando Mogo por qué no puede registrarse en Chatango. Es porque si entró por su teléfono... Ah, es el teléfono de emergencia. El otro murió por callición. Mal, Master Mogo. ¿Cómo puede ser posible que en estos momentos de infinita necesidad de un dispositivo de entretenimiento hayas lanzado tu teléfono celular al suelo? Pero bueno, esperemos que el teléfono de emergencia jale. Y si no, pues le pedimos a Xiaomi que nos mande una serie de equipos disponibles para que podamos reactivar la comunicación de el Garrison Aguascaliente, que al parecer tuvo esta eventualidad con sus comunicaciones. Y ¿quién más? Estoy viendo que están entrando. Ah, es que tengo 4 anónimos. Henry, Iron, sí, bueno, y a nuestros 4 amigos anónimos que están en modo ninja, también un saludo si están escuchándonos. No les dé pena y manden un saludo dentro del chat de Chatango, no pasa nada. Pero bueno, manda los pedidos, Henry, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya teníamos una semana de no estar aquí, así es que mándalos, vamos a ver qué es lo que tu alma otaku quiere que coloquemos el día de hoy al aire, así es que vayamos a darle a esto. Y bueno, adicional a estar en este momento en el chat de Radio Doki, recuerden www.radiodoki.com, entran a la ventana donde dice chat y se registran para entrar en Chatango y estar disponibles con nosotros. Cuando no estamos en el programa, siempre pueden estar acompañando en nuestras redes sociales, y en Facebook y en Twitter, en donde nos pueden encontrar como Mecha Garrison, MeshaGarrison, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Ahí denos un like y verán todas las cosas que nos vamos encontrando en la semana. Y estamos ahí posteando pues para alegrarles el día, para ver qué cosas interesantes nos encontramos, etc, etc, etc. Aquí Neko Saber Girl, que nos está diciendo que se echó 7 horas de programa. Bueno, está. El programa a las 5 a.m. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Eso es devoción a la narración. Así es que un reconocimiento a la buena de Neko Saber Girl por ese compromiso con la radio. Y aquí Henry nos mandó el pedido. Va, está bien. Ah, no, bueno, pues que aquí en Doki. Ya ves cómo somos aquí en Doki, necios. Ah, Prince Alin ya también nos manda su pedido. Ok, ya tenemos 2 pedidos. Es que ahorita los vamos a buscar para ponérselos cuando entremos al siguiente bloque musical. Así es que ya está así. Recuerden, estamos ahorita en el chat. Cuando estemos en las redes sociales, búsquenos también para que vean todas las cosas que posteamos y estén en contacto con lo que tenemos. Así es que ya estamos listos. Y vamos para la parte de... algunos anuncios parroquiales. Vamos a cambiar un poco la dinámica, porque pues al no tener cines disponibles, ¿qué tal? ¿Ya cerraron cines en sus localidades? Al menos aquí en Mexicalpan de las Tunas sí han cerrado ya los cines, y la verdad es que estuvo padre porque la gente de Cinépolis puso un mensaje de despedida, bueno, no despedida, pero como de un farewell, diciendo: el cine nos enseñó que todos que pueden tener finales felices, te extrañaremos, nos vemos pronto. Digo, más palabras menos, pero es justo lo que estábamos escuchando. Y ya encontré el audio de los anuncios parroquiales. Y ese estuvo padre porque al final de cuentas pues, Se agradecen esos mensajes divertidos y emotivos en estas épocas. Así es que vamos a esto. Anuncios parroquiales. Así es, vayamos con la parte de los anuncios parroquiales en esta nueva versión de evento de contención. Así es que si no tiene usted disponible un cine, bueno, ¿a dónde lo podríamos mandar? Bueno, lo podríamos mandar a Netflix para que revise qué opciones están disponibles y me diera la tarea de buscar el top de eventos o de series que supuestamente deberíamos de ver, que son las mejores series japonesas que se encuentran en Netflix. Y vayamos a ver qué es lo que nos están proponiendo. Hay algunas que las hemos mencionado aquí. Hay otras que no, aunque yo sí las he visto. Bueno, o sea, las he visto dentro de la cartelera, pero no les he puesto el play. Y creo que al menos en este momento podría estar llenando ese gran vacío que deberían de tener todos ustedes al no poder salir más allá de 5 metros de su casa. El buen mogo pregunta si Gurren Lagann sigue en Netflix. Según yo sí, ¿eh? Ay, esa serie cómo se me atora para verla. Logré terminar la primera etapa y lo que vino después se me atora muchísimo, pero bueno. Vamos a ver lo que esta referencia que nos encontramos nos dice con respecto a estas mejores series japonesas que puedes encontrar en Netflix. La primera se llama Good Morning Call. Es un live action de una serie de televisión basada en el manga de Yue Takasuka. De hecho, esta la empecé a ver y es... De una chica que se pone a buscar un departamento, pero inicialmente ella pensaba que podía vivir sola, pero cuando se da cuenta de que en realidad va a tener que compartir el departamento con uno de los guapos de la clase, comienza todo este drama. Good Morning Call está marcada como la primera opción para todos ustedes que quieran echarse una serie japonesa en Netflix. La segunda que tenemos disponible aquí es Switched. Esta tiene una temporada y es un drama de ciencia ficción basada en el comic book japonés, en donde dos chicas de preparatoria cambian cuerpos y después pues se desarrolla todo el drama. Digo, este tipo de cosas ya las hemos visto en N cantidad de películas gringas, pero bueno, si quieres ver la versión reeditada japonesa, puedes ver Switched. ¿Cuál es otra, la tercera que viene aquí disponible? Bueno, Erased. Esa también acaba, no lleva tanto tiempo aquí. Como que dice que es de Netflix de 2017. Es un drama basado en el manga de Kei Sanbe. En donde después de que alguien... De que se encuentra que la madre del protagonista ha sido asesinada, Satoru viaja en el tiempo y lo regresa 18 años en el pasado para tratar de prevenir la muerte de esos compañeros de clase. Tan interesante. Luego tenemos Terrace House. Este es como un Acapulco Shore, pero la versión nipona, en donde 5 extraños están conviviendo en un lugar y 3 hombres, 3 mujeres, y se ponen a experimentar diferentes percepciones y aproximaciones de la vida, ¿no? Entonces, ya saben, el drama de meter a personas que no se conocen dentro de un mismo techo, pues siempre genera un punto de conflicto y ya saben, ¿no? Vean Acapulco Shore y con eso ya va a salir. También vemos que el Garrison Detroit entró. Saludamos a Astrid Sama, Takahiro-kun, a Kishi-san y a Yasu-chan, que deben de estar resguardados y cuidaditos allá en el Garrison Detroit. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando, aunque nos dicen que solo estarán un rato con nosotros porque nos cambian por Elton John. ¡Ah, santo señor de los cielos! Bueno, está bien, está bien. Vayan a ver al Sir Elton John. Pero cuando sea Sir Jihad, espero que también me pongan al mismo nivel que Elton John. Aquí estamos todos. Pues sí, ahorita no se pueden escapar ninguno. Tienen que estar guardados en casa esperando a que Mecha Garrison llegue. Pero bueno, en realidad me da gusto que estén aquí. Vamos a ver si se ha movido algo el chat. Ah, me da gusto, están saludándose. Henry dice que el viernes estuvo trabajando día y noche. Ahorita voy a aprovechar los programas de Doki para avanzar algo más. Okay. Trabaja, pero no te sobrepases, Henry, porque recuerda que descansar es algo relevante. Ah, Neko Saber Girl compartió dos referencias. Una que se llama Gnula, GNULA.com. A ver, vamos a buscarla. Ahorita que estamos en esta parte de estas opciones adicionales al cuando no tenemos cines. A ver, vamos a ver. Estamos dándole. Gnula. Allí Nula está checando mi browser para algo. Vamos a poner otra vez ya el fondo. Listo, traemos nuestro. ¡Ah, wow! Es una gran biblioteca de películas disponibles para todos ustedes. Trae Onward, trae Sonic. Si se quedaron con ganas de ver Sonic y no la vieron, bueno, pues aquí está la opción: Doctor Sueño, Maleficent, Jojo Rabbit. Uf, no, bueno. Tenemos una biblioteca inmensa. Está hasta Star Wars, El Ascenso de Skywalker. O pueden ver San Andreas, todas las versiones de Ip Man. Órale. Gnula.nu es una de las opciones que nos estaba comentando Neko Saber Girl. Y la otra que nos estaba diciendo, ¿cuál es? Serieslan.com. A ver, vamos a checar estos sitios alternos para que el día del apocalipsis tengas una opción. Ah, series, me faltó la S. Aquí, serieslan.com. Ah, aquí tenemos como versiones animadas. Tenemos DNA al cuadrado, La Leyenda de Tarzán, Los Dragones de la Mesa Cuadrada. Eso es como me suenan. La Familia Adams animada, Wildcats, Proud Family, Helsing, Saikano. Ah, esa Saikano es triste. D'Artagnan, Monster, Kinnikuman, el hombre músculo. Uy, Thunder el bárbaro. Batman, la serie animada del 97. Capitán Centella. Uf, un ultra clásico. Toco, también otro anime. Popeye o Popeye. Oban Star Racers, nunca lo había escuchado. Uy, el volumen 1 de Godzilla de 1978. Uy, santo señor. Elfen Lied. Burst Angel. Ah, Burst Angel era divertido. Tenía un intro bastante padre a nivel de beat. Ay, se lo tengo que conseguir. Chaka chaka. Espíritu de lucha. O Hashime no Jojo, supongo. La Rosa de Versalles. Aquí en esta página de Serie Slam pueden encontrar algunas versiones bastante vintage de anime. Sakura Wars, Tumbelina, Zoids, Ángel, la Niña de las Flores, Los Canvas de los Caballeros del Zodíaco, Cowboy Bebop, Robots Ninja, Los Cazafantasmas, que no son los verdaderos cazafantasmas, Los Pound Poppies, El Mago de Oz, Black Cat. Oh, mira, ¿no? Mobile Police Pat Labor. Ah, esa está simpática. Jace y los Guerreros Rodantes. Si el chino nos escuchara, se pondría como chango al escuchar que podía ver Jace y los Guerreros Rodantes aquí. iShield, James Bond Jr., Space Race, Yu Yu Hakusho, Hercule Arjuna, Samurai 7, bien. Los Piratas de las Aguas Tenebrosas. Nube, el maestro del infierno. Órale, está interesante esta. Wolf Rain. Bailando con vampiros, Beetlejuice, Bandidos en el Tiempo, Capitán Futuro, Dragon Ball GT, Harvey Birdman, del abogado, Attorney at Law, Yoshi y las Pussycats, Dino Boy, Arabian Nights, Frankenstein Jr., ¿dónde está Bali? Mini Goddess, uy, el anime de la Isla del Tesoro, la serie completa. Dr. Slump y las aventuras de Arale. Perrín sin familia. Órale, esa nunca la había visto. ¡Ah, los gatos samurai! Esa está padre. Dinosaurs, o sea, los dinoplatíbolos. El fantasma 2040. ¡Ah, mira, Beast Wars! Mogokan busca serieslam.com y está Beast Wars. Por si hubo alguna. Y después, también adicional a Beast Wars, también está Beast Machines. ¿Bien? Príncipe Valiente. Ah, el fantasma del espacio de Costa a Costa. Tiene algunas piezas interesantes esta. La primera que revisamos, esa tenía una cantidad absurda de títulos, no me dediqué a revisarlos, pero este, el catálogo está un poco más reducido y tiene cosas interesantes. Tiene los Muppets Babies. Pues sí, les recomendamos la recomendación de Neko Saber Girl, en donde dice serieslan.com. Ahí pueden encontrar varias de estas opciones que estoy mencionando. No le he dado clic para ver el streaming, pero pues creo que debe ser bastante, bastante directo. Ah, Pinky, Elvira y el Cerebro. Conan el Chico del Futuro, Spider-Man. Hay unas de Clone Wars. Wow, no, está más grande este catálogo de lo que pensaba. Lost Universe. Está la animación de Dino Riders y Saber J Marionette. Tarará. Los 12 reinos. Ah, esa luego la pasaron y era un poco aburrida. Si quieren ponerse a chillar como si no hubiera mañana, están las versiones de Street Fighter 2B. Es mala como ya son. Las guerreras mágicas. Hamtaro. Shinzo. El varón rojo. Gundam Wing. Super Mario Bros. 3. Capitán Planeta y los planetarios. Ah, está Mazinger Z, aunque ya los 92 capítulos de Mazinger Z ya los pusieron en Netflix, pero bueno. Hit Músculo, otra vez. Zoids, más Zoids. Yu-Gi-Oh!, Sailor Moon. Transformers G1. Bien, la versión G1 de los Transformers. Thundercats. Los Centuriones. Una película obscura de los 80. Calabozos y Dragones también está disponible, una serie de animación americana épica y bastante de culto para todos los que les gusta el género de Dungeons and Dragons. Bueno, está la serie animada completa disponible en serieslam.com. He-Man y los Amos del Universo. Wow, Batman, las series animadas. Está Robotech, bueno, pues también Robotech la pueden encontrar directamente en Netflix. Ah, Silverhawks. Sí, pues. Y la nueva de los Thundercats 2011 también está disponible. Bueno, y esto creo que al parecer va a seguir jalando. Pero bueno, Seriesland también tiene una muy buena lista de opciones que se las recomendamos. Así es que gracias a esas recomendaciones por parte de Neko Saber Girl. Vamos a ver que nos están llegando unos chats por acá, pero hay que poner el fondo de música. Beast Wars rulea, claro. Y pues ahí está, por eso, justo por eso te mencioné, Mogokan, que ahí en serieslan.com podrías ver Beast Wars otra vez. Ahorita que vas a tener N cantidad de horas disponibles para poderlo hacer, así es que ahí está disponible. Y mientras tanto, el Garrison Detroit nos dice. Ah, Ok, a ver, ya me están pidiendo que copie esas opciones dentro de la página de Mecha Garrison, así es que vamos a ver, aquí están, Series LAN, vamos a preparar la publicación. Recuerden que este programa está siendo transmitido en vivo, así es que todo esto está sucediendo mientras nosotros estamos platicando. Y si a veces se me van las cabras, es que mi sistema de multitarea no me permite hablar, escribir y publicar al mismo tiempo. Entonces, si después tengo bloques de silencio, considere que estoy pegando o estoy escribiendo un post, porque aquí no tengo producción que me esté ayudando a armarlo en el tiempo real. Pero, a ver, aquí igual hasta les hago la lectura de lo que estoy escribiendo para no dejarlos en el silencio. Entonces, vamos a dejar aquí las recomendaciones. Aquí, si se escribe aquí las recomendaciones de Mecha Saber Girl. Si se escribo bien, sería bueno. Pero ¿por qué lo copio chueco? Entonces, atendiendo al requerimiento del apreciado auditorio, estamos posteando en este preciso momento las dos ligas que nuestra amiga Mecha Saber Girl nos compartió para que puedan acceder a catálogos adicionales de entretenimiento. Así es que listo, ya los tenemos publicados, así es que recuerden. Recuerden que si quieren seguir todo este tipo de comentarios, busquen Mecha Garrison, M-S-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, donde ven el robot rojo con letras amarillas. Justo ahí es el lugar donde ustedes podrán seguirnos y recuperar estas referencias. Gracias, Mecha Saber Girl, porque has hecho feliz al menos a alguien en el Garrison Detroit de poder ver eso, y creo que también en el Garrison Aguascalientes. Vamos a ver si lo devengan correctamente. Mientras tanto, vamos a ver qué otras eran las opciones que teníamos. Y recordando, estamos revisando el top 10 de las opciones de mejores shows japoneses que están disponibles en Netflix. Habíamos mencionado el 4, que era Terrace House, que era una especie de como de Acapulco Shore, pero en la versión nipona. Supongo que debe ser un poco más ligero que Acapulco Shore, simplemente yo no puedo ver Acapulco Shore, se me atora muchísimo, pero bueno. Pero en el 5 tenemos a nuestro buen amigo el Master, que aparece en Midnight Dinner Tokyo Stories, que es esta serie de... es una serie basada en el manga de Jaro Abe, en donde es la historia de un administrador de un bar nocturno en Tokio, donde cuenta las historias de los diferentes parroquianos que asisten a este evento. La primera temporada bastante emotiva, creo que en la segunda temporada como que le subieron un poco el tono a la narrativa. Así tiene como unas cosas que dices, wow, esa no me la esperaba venir, pero sigue manteniendo. La verdad, el protagonista me agrada bastante su rol de cómo trabaja ahí, y me agrada mucho también los paseillos que a veces te dan en la entrada y en la salida de la historia, adicional a que la comida que te colocan a partir de la segunda temporada te hacen una guía rápida de cómo prepararlo. Así es que, la verdad, una excelente opción, Midnight Dinner. Esta sí está certificada por Mecha Garrison, en donde le damos 5 mechas de 5 para decir que es una excelente opción de cara a gastar tu tiempo. Después, en el número 6, tenemos Million Yen Woman, que también es un live action del drama basado en el manga de Shunju Ano, donde 5 mujeres se mueven a la casa de Shin House, digo, a la casa de Shin, donde este escritor frustrado tratará de organizar un evento para que se queden en su casa a cambio de este millón de yenes. Hyakuman en no Kotachi, creo que debería de ser así, si mi lectura del japonés es correcta. Está también disponible en Netflix. Sí me lo he encontrado ahí algunas veces. La verdad, como que no me ha dado gusto darle clic. Pero el número 7 sí se los puedo recomendar. Samurai Gourmet, de Naoto Takenaka y Tetsuji Tamayama. Esta serie que es en comedia, pero la verdad es que como todos los eventos japoneses, esta comedia con algunos toques dramáticos está bastante divertida sobre la historia de cómo un salaryman que se acaba de retirar redescubre la vida por medio de cruzar y probarse a cambiar sus dinámicas que había establecido a lo largo de no sé cuántos, 40 años de estar trabajando como un salaryman en Tokio. Ahora que ya es un jubilado, tiene que enfrentar estos retos de romper la tradición que se había montado en su cabeza y que lo hace llamar a esta figura de samurái Ronin que le ayuda a cruzar esos umbrales. La verdad, bastante divertido. Y a diferencia de lo que es Midnight Dinner Tokyo Stories, Samurai Gourmet sí te da un paseo muchísimo más amplio por lo que es Tokio. Así es que si quieres hacer un series sightseeing, o sea, quieres conocer Tokio por medio de la serie, Samurai Gourmet es una opción interesante para que lo puedas, para que lo puedas llevar a cabo. Como cada una de los capítulos es una comida diferente que el protagonista tiene que enfrentar, pues va a diferentes restaurantes. Entonces, o hace que los settings sean diferentes y no, a diferencia, por ejemplo, de Midnight Dinner, donde todo sucede en el restaurante nocturno del maestro, pues en realidad es que no estás como que moviéndote mucho. Entonces, Samurai Gourmet es una excelente opción para divertirse y también para que puedas conocer Tokio desde la comodidad de tu casa. ¿Cuál es la que viene en el octavo? También otra recomendada por Mecha Garrison. No tiene nada que ver de mechas y suena hasta raro, pero fue una de las primeras series que se colocaron de Japón cuando empezaron a hacer transferencia de contenidos a lo largo de las regiones. Atelier es un drama de televisión tal cual, esta es una novela, de la historia de una chica que no voy a decir que es el diablo viste a la moda, pero híjole, cae muy cerca. Si quisiéramos mencionar qué como drama, como tipo de historia es una historia estilo el diablo viste a la moda, en donde tienes a una trainee que entra a una casa súper súper wow de moda, en este caso es de lencería japonesa hecha a la medida, en donde tiene que enfrentarse con las cosas que necesita estar trabajando y evolucionando para poder hacer lo que a ella le llama la atención. Una historia que tiene un buen desarrollo de personajes. A mí me gusta El Diablo Viste a la Moda, creo que es una película bastante, bastante interesante y divertida. Y Atelier también es una película súper, súper padre. Y si ustedes quieren conocer el Museo Nacional de Historia, bueno, algunas de las escenas de esta película, bueno, esta serie han sido grabadas ahí. Cuando vean el gran edificio de mármol blanco, ese es el Museo Nacional de Historia de Japón, ubicado en la zona de Ueno, y en donde pues varios de estas tomas se llevaron a cabo. También te da la opción de hacer un sightseeing a lo largo de algunos lugares de Japón, principalmente Ginza, algunas zonas de los puertos. Y digo, está interesante. Atelier también recomendada por Mecha Garrison. Noveno tenemos a Mind, que es este thriller psicológico de una serie web de Remind. Es un estilo europeo, pues la verdad es como de tensión. Esta no la he visto, no tengo muchas referencias. Y como el décimo aparece The Naked Director. Esta fue liberada en 2019. Aquí, si no tengo mucha referencia de lo que se trate, la he visto dentro de las opciones que están disponibles en Netflix, pero la verdad no me he animado a darle clic. Digo, así como que hombres nipones desnudos, no necesariamente están dentro de mi opción. Hay algunas opciones que también están ahí, porque esto me lleva hasta ¿hasta qué número? Hasta el 26. No las vamos a revisar todas, pero creo que sí puedo hacer algunas menciones especiales. Hay otra serie que se llama Japanese Style Originator y es un programa talk show estilo japonés. O sea, denle click y van a estar viendo un programa tradicional de la tele nipona. Si alguno de ustedes ha visto un NHK, es un programa de esas características. pero que hace referencia al estilo japonés. Hay uno que está, creo que el primer capítulo está referenciado al tempura y les explica todo lo necesario con respecto a cada una de estas características críticas o súper personales de la cultura japonesa. ¿Quieren ser súper clavados y impresionar la próxima vez que vayan a Japón? Bueno, esta es una de las series que necesitan revisar para llegar y no parecer un bárbaro bajado del barco. ¿Qué otras opciones aparecen por aquí? Está Kantaro Sweet Tooth Salaryman. Esta serie es divertida y te da un buen recorrido sightseeing sobre diferentes lugares dentro de Tokio, pero que están relacionados con dulces o con postres. Entonces la verdad está bastante padre. La historia es un poco hardcore en algunos momentos de cara a lo clavado de los dulces y a la forma en el que Kantaro, que es el protagonista de esa serie, trabaja con los dulces. Pero si quieres conocer y quieres llenarte los ojos de Japón, bueno, Kantaro también puede ser una excelente opción, adicional a que te sacará de la ignorancia con varios de los dulces japoneses. Así es que la próxima vez que tu amigo nipón llegue y te regale uno de ellos, no seas un bárbaro y te lo comas chueco, sino que veas cómo Kantaro se los comes y te indoctrines. Y si son fanáticos de Final Fantasy, siempre se pueden echar Final Fantasy XIV Dead of Light, que es esta ejecución de una historia que supuestamente es de la vida real, en donde un hijo logra entablar un puente de comunicación con su padre que se acaba de retirar por medio del mundo virtual de Final Fantasy, y llevándolo y explicándolo a entender cómo es la dinámica de estos juegos. Es una serie en donde va saltando entre lo que es el mundo virtual con tal cual rendereos de lo que es el juego de Final Fantasy XIV versus la historia que se ve en live action entre los protagonistas. Interesante. Son de las cosas que, digo, si ya estás bien aburrido o eres ultra fan hardcore de Final Fantasy, deberías de ver. Si también eres hardcore de Mob Psycho, de seguro te encontraste que está una versión live action que podrías checar. Igual con Ajin de Mi Human y Devil May Cry Baby, que también es uno de los animes que están allá. ¿Qué otro? Sí. Digo, a grandes rasgos estas creo que serían unas excelentes opciones que todos ustedes podrían estar viendo de cara a esto. Y solo para cerrar el bloque de Netflix de los anuncios parroquiales, recuerden que ya está disponible la temporada 3 de Castlevania, que también tenemos ya la liberación de varias películas de Studio Ghibli dentro de la plataforma de Netflix. Recuerden El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, El cuento de la princesa Kaguya. Es el cuento de la princesa Kaguya, es uno de los cuentos tradicionales nipones que les debería dar una vuelta. Arrietty y el mundo de los diminutos, Náusica y el valle del viento, Mis vecinos los Yamada, El regreso del gato, ¿qué más? Sí, bueno, esas son las opciones de Studio Ghibli. Según yo también está Kiki Delivery Service. No sé si Ponyo ya está liberado, pero eventualmente Ponyo también debería estar. Y bueno, siempre las opciones de Studio Ghibli son una excelente entrada para cualquiera que no sea un seguidor del anime. Son películas bastante simpáticas, agradables, que van echando para adelante una historia que regularmente tiene un mensaje detrás y que no se clava en algunas cosas o así raras, muy otakus, o en temas súper específicos como los isekais o cosas por el estilo. Pero pues bueno, estas son las opciones que tenemos acá disponibles. Uy, el chat se debe de haber movido un montón. Ahorita ya entremos a la parte de los de la música. Voy a entrar primero con algunas cosas que ya tengo y voy a buscar los pedidos que me hizo Henry Lavilla y la Prince Aline. Es que no se desesperen en lo que los descargo y los pongo. Mientras tanto, revisemos qué es lo que sucede. Aquí están saludándose. No, bueno, Neko Saber Girl es una referencia de N cantidad de cosas. La serie ya no es para de culto tradicional. Ok. Bueno, Angie ya nos saludó también en coreano porque Angie ya también se va a poner a aprender coreano. Y Henry nos dice que si puede hacer un segundo pedido. Sí, haz un segundo pedido, Henry. Ahorita estamos a punto de lanzarle una serie de Kingdom en Netflix. ¿Cuál es la serie de Kingdom en Netflix? Esa no la vi. Ah, sí, es una serie coreana. 8.3 en IMDb y en Rotten Tomatoes nos da un 96%. Así es que si son fanses de los coreanitos, bueno, pues Kingdom, como recomienda Angie, puede ser una buena opción. Y ahorita que ya mencionaron a los coreanos, vamos a poner la de Yes or Yes de Twice. Luego ponemos otra rola y busco las solicitudes de pedido de nuestros amigos. Me recomiendo cañones de zombies y temas políticos. Ok, bueno, vamos con música y regresamos. Recuerden, esto es Mecha Garrison, yo soy Yihad y están escuchando Radio Doki. Sí. 離さないで 構わずやってくる。ミスター腹ペコやってくる。ずんぐりむっくりやってくる。お前の夢食べに来る。雨の夜はハーブナイトリキリさらに回す。パイトビキリビキリこもる床に流されて真っ暗にトゥーミンスピンスピンペの雨集まってたます。僕のジャールドーネたまるジューシーとばらもりそばらから楽しい。ズヌベニフィニホラハングリーハングリー。ほっと失礼はしたない目出るようにほらひらっしゃい。 Yeah. ないんだい遅いよと怒る君これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい君の前前前世から僕は君を探し始めたよその不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ君が全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わないまた一から探し始めるさむしろゼロからまた宇宙を始めてみようか僕から話すかな間のストーリー何億何光年分の物語を語りに来たんだよけどいざその姿この目に映すと君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ何個分かの果てに出会えたその手を壊さずどう握ったならいい君の全然前世から僕は君を探し始めたよその騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよそんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろうもう迷わない君のハートに旗を立てるよ君は僕から諦め方を奪い取ったの y ya estamos aquí de regreso, gracias por estarnos escuchando, recuerden esto es Mecha Garrison, yo soy Yihad y estás escuchando Radio Doki, gracias a todos los que están con nosotros el día de hoy, a quienes están platicando con nosotros o bueno, o entre ellos en el chat de Radio Doki, Mokan al parecer o ya resolvió de su teléfono o ya echó a volar a Lola y entonces ya está platicando sí, no, ya echó a volar el chat de su teléfono. Saludamos a Chulz Neisser, Ana de Codesa, Mogokan, que son los que acabamos de ver, pero que se habían incorporado al chat de Radio Doki mientras estábamos en las complacencias y puentes musicales. Ajá. Y pues ya estamos aquí, entonces listos y ya estamos de regreso para seguir con todo esto que tenemos preparado. Y este es el momento en el cual Mecha Garrison se suma a todos los esfuerzos de concientización social a lo largo y ancho del mundo para que nos encontremos más sanos. Pero recuerden que aquí en Mecha Garrison hacemos reflexiones diferentes a lo que regularmente estamos acostumbrados a hasta donde podemos, pero vamos a decir, no tenemos título sanitario y esto es desde una perspectiva completamente personal y no tiene nada de ninguna referencia con algún mensaje político ni nada por el estilo, ¿no? Y tampoco soy un experto epidemiólogo, así es que, digo, podrían tener posturas diferentes, pero consideren que esto que vamos a mencionar es con la mejor intención de que todos ustedes se encuentren sanos y salvos. Bueno, pues, digo, no está... no sería loco decir que estamos en una situación poco común. Creo que cada siglo aparece algo similar. En 1920 tuvimos un chiste, en 1800, y creo que solo en 1600 no hubo, o al menos el meme decía algo por el estilo, pero pues al final de cuentas da enteramente igual porque no estábamos vivos en esa época. Pero como no estábamos vivos en esa época y estamos vivos en esta, entonces este evento es el que nos llama la atención. Ustedes ya deben de saber de todo este drama del coronavirus y todo lo que está ocasionando a lo largo y ancho del mundo. De acuerdo a referencias generadas por una universidad en medicina que se llama Johns Hopkins, que tiene un coronavirus centro de investigación, hasta este momento se han confirmado 721.584 casos. Digo, este dato podría variar dependiendo de las entidades o las fuentes que ustedes utilizan o les quieren comentar, pero pues bueno, vamos a decir, hemos seguido a esta página como para identificar o revisar cómo esto ha crecido. Ahorita quien tiene la mayor cantidad de tensión a nivel de los pacientes es Estados Unidos, que trae 142.106 casos confirmados, y de ahí empezamos que el top 5 sería Italia con 97.689, China con 82.122, España con 80.110, 1, 2, 3, 4, y Alemania con 62.095. Los países de Latinoamérica, como por ejemplo México, traemos 848 casos reportados, Chile 2.139, Argentina 820, Uruguay 304, Paraguay 59, Brasil 4256, Bolivia 81, Perú 852, Ecuador 1924, Colombia 702, Venezuela 119, Panamá 989. Si se dan cuenta, la densidad o la cantidad de casos que están dentro de lo que es Latinoamérica está muy bajo. Pero si vemos otras referencias, como son por ejemplo Alemania, Suiza, Holanda, andan alrededor de los 10.000 casos, Corea anda en 9.500, Turquía 9.217, Canadá 6.000, nuestros amigos los nipones andan en 1.866. Así que suena un poco raro estas referencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el virus trabaja y se contagia pues cuando tienes una mayor presencia de candidatos disponibles para ser infectados. Así es que todos aquellos países con una alta movilidad de personas entre estos lugares, que era Asia, Europa y América, es donde tenemos este eje de desarrollo. Parecería que en América Latina no hemos tenido todavía ese punto, porque parece ser que el flujo de personas de esos lugares está muchísimo más acotado y más bien sería por, vamos a decir, una carabola de tres bandas, ¿no? Alguien que estaba que vivía o es de los países de Latinoamérica se encontraba en un lugar donde alguien de Asia, Europa o Norteamérica pues fue contagiado, ¿no? Probablemente en un viaje, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Este virus es altamente contagioso y lo que se ha estado tratando de hacer es tratar de reducir la velocidad de contagio. Entonces, ¿es contagioso? Sí. ¿Se tiene que reducir la velocidad de contagio? Sí. Para eso necesitamos tener sentido común y no exponernos a cosas que nos facilitarían ese contagio. ¿Y a qué se refiere eso? A estar cerca o muy cerca de otras personas. Y es que en la medida de lo posible, nosotros somos factor crítico para mejorar y disminuir la cadena de contaminación y de transferencia. El porcentaje de fallecimientos es bastante bajo, pero ustedes dirán, pero si en las noticias están en el drama de que hay un montón de muertos, hasta este momento la suma de muertos es de 33.958, ya casi 34.000, y la suma de recuperados es de 149.122. Si hacen las matemáticas rápidas, lo que estamos viendo es que por ahí tenemos alrededor de 180.000 casos de los 721.000 o que ya están sanos o que ya se fueron de este plano. Y nos deja por ahí alrededor de 500.000 de casos que están todavía activos. El drama con respecto a este evento es que se requiere de atención médica para estas personas. Y hay algunas que por sus características físicas o por condiciones médicas preexistentes son más susceptibles o son más débiles ante el efecto del virus. Entonces van a requerir una mayor atención. ¿Por qué hay tanta presión y estrés a lo largo y ancho del mundo? Porque nuestros sistemas médicos no están preparados para cubrir a tantas personas enfermas al mismo tiempo. Eso es el verdadero problema. El verdadero problema es que si tú te contagias, tienes que tirar un tiro de dados, una ruleta, para ver si vas a ser alguien que solamente va a ser un poco de temperatura y las cosas van a jalar, o si van a tener que ayudarte equipos de ventilación y de terapia intensiva y esas cosas. Entonces, eso es lo que ahorita está poniendo en jaque a las diferentes economías del mundo. Por ejemplo, haciendo un zoom dentro de una de las zonas rojas, que es Estados Unidos, que en cuestión de unos cuantos días ha logrado superar la cantidad de contagios que tenía la zona cero con mayor tiempo de exposición, que era China. Bueno, pues ahora Estados Unidos, en la zona de Nueva York, tiene nada más y nada menos que, permítanme, para aquí ya lo tengo el dato, de 33.768 casos confirmados. Eso es casi la misma cantidad de casos que un país completo, que es Irán, o que dos países que pueden ser Reino Unido y Suiza, que traen 19.784 y 14.829. ¿Qué es lo que sucede? En Nueva York en este momento hay una demanda excesiva de apoyo por servicios médicos para ayudar a estas 32.000 personas. ¿Cuál es la ventana de oportunidad que se nos está presentando para nuestros países que traen un desfase contra la curva inicial por la baja movilidad de personas? Pero que eventualmente nos llegará es que tenemos que ayudar a que la mayor cantidad de casos que se estén presentando sean la menor cantidad de casos que podamos nosotros controlar. O sea, ¿qué hacemos? Disminuir nuestra velocidad de movimiento, incrementar nuestras medidas de sanitización. Entonces, por favor, sean bastante, bastante cuidadosos con las medidas de salud. Mantengan la distancia segura, no se estén exponiendo de gratis. Y no es tanto porque aquí el apóstol de la destrucción, Yihad, esté diciendo que se van a enfermar y se van a morir. Pero lo que vamos a suceder es sobrecargar el sistema de salud. Y probablemente alguien que necesite el apoyo, si lo estamos saturando con N cantidad de personas que hubieran podido evitar el contagio, eventualmente lo van a tener. Entonces, el gran mensaje que se ha dado a lo largo de toda esta pandemia es aplanar la curva de contagio para asegurar que los sistemas de salud no colapsen. Porque en el momento en que colapsen, no solamente vamos a tener muertes por causa del coronavirus, sino por todas las condiciones médicas que por cuestiones del coronavirus no van a poder atenderse en tiempo y forma o que eventualmente serán contaminadas por estar en una zona con esas características. Entonces, sean conscientes en este tipo de situaciones, sean humanos con sus conciudadanos, con sus familias, y traten de no esparcir el terror. Yo sé que es bastante, bastante complicado mantener control cuando tienes una situación de psicosis. Y aquí mi referencia de hace una semana, cuando tuve que salir de la oficina y que estábamos desmovilizando a parte de los equipos para que se fueran a home office. Uno siempre es una referencia, y aunque ustedes no quieran, la gente, algunas personas los ven a ustedes y los toman en cuenta para poder saber si las cosas van bien o mal. Ustedes saben que aquí en Mecha Garrison nos agrada Boku no Hero Academia, y el buen All Might es una chulada. Y una de sus frases es Modai Jobu Watashi ga Kita, que ya en español dice todo está bien. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí. Y, como reconocen al buen All Might en esta referencia, es porque siempre está sonriendo en los momentos más complicados. Y si han seguido la serie, lo que All Might siempre ha mencionado es que él debe de mantener esa sonrisa para mostrarle a las personas que las cosas van a estar bien, aunque estén en una situación crítica. Entonces, cuando estás interactuando con amigos, familiares, compañeros de trabajo, tienes que mantener templanza. Eres responsable de tus sentimientos y de tus acciones. Y eres tan responsable que el hecho de no tener control sobre estas acciones y sobre estos sentimientos puede repercutir en personas cercanas a ti. Entonces, traten de mantener una aproximación serena ante estos eventos. No entren en el pánico, sean conscientes de las cosas, no sean negligentes y aseguren en ayudar a las otras personas. Y ayudar no es que tengan que agarrarlas de la mano y darles las medicinas. Ayudar significa escucharlas, darle el espacio, darles el entendimiento, porque puede haber personas que tengan mucho miedo en este momento. Escúchenlas. No favorezcan el miedo y mejor denles elementos que les puedan dar tranquilidad. Es lo que necesitamos en este momento. No todos somos médicos, no todos tenemos la opción de poder estar ayudando en la primera línea de defensa a estas personas, pero sí tenemos una responsabilidad con nuestros cercanos de hacer que las cosas puedan salir mejor. ¿Y cómo podemos hacer que estas cosas puedan salir mejor? Si tenemos calma y somos cuidadosos en cuidarnos a nosotros y en buscar que los demás estén a salvo. Entonces, traten de mantener eso, traten de hacer que estos tiempos sean saludables, traten de no generar conflicto cuando no necesitan generar conflicto y traten de mantenerse seguros. Eventualmente, yo espero que todos salgamos bien de esto. Y eso va a ser un esfuerzo en conjunto. No se embarquen en peleas estériles de ideología, de por qué sí o por qué no. Usen el sentido común, tomen referencia a fuentes oficiales, no generen pánico y no compartan fake news. Son de las cosas que necesitamos que sucedan, que se controlen, para que podamos estar mejor. Todos podemos ayudar a que esto sea lo menos impactante. Pero también recuerden que su primera responsabilidad es mantenerse sanos y salvos, ¿ok? Ese es el mensaje parroquial de Mecha Garrison, simplemente porque no podíamos dejar pasar estas cosas. Así es que vamos a ver qué es lo que dice el chat para que no suene como viejito loco. Una cámara lenta. Bueno, aquí el buen Mogucán comentando cómo van. Aquí en mi ciudad andan los ambulantes cerrando calles, pero los negocios fijos sí ya cerraron la mayoría. Bueno, pues ese fue el mensaje. No tenemos algún otro punto, así es que listo, vayámonos a una cosa un poco más alegre y divertida para seguir pasando este domingo por la tarde, porque no todo tiene que ser desgracia, porque también la idea es hacer que estas cosas puedan salir mejor, y el granito de arena de Mecha Garrison es hacer que esto funcione poniéndoles música que les haga feliz. A ver. Creo que tenemos una escucha por ahí. Saludamos a Carla. Y por ahí también le dedicaremos una canción en nuestro siguiente bloque musical. Ay, se me acabó la música de fondo. Entonces, ya estamos aquí. Tacatán. Vayamos con la parte de referencia de, bueno, ya vimos qué series podemos ver. Ahora vamos a dar una vuelta por Steam. La verdad, yo no tengo Steam. Tengo varios juegos ahí que tengo que jugar dentro del PlayStation, así que por eso pues no hay bronca. Pero si ustedes son fanáticos de Steam, bueno, podemos revisar los más vendidos que están disponibles. Les voy a recomendar que jueguen The Division, porque ese es uno de los juegos que los va a preparar para este apocalipsis zombie, porque hasta la misma dinámica, no, la misma narrativa del setting del juego hace que estas cosas suenen tan comunes. Pero bueno, vayamos a las referencias de los más vendidos de Steam. Esta es información provista por Storm Steam Powered. Entonces, aquí tenemos como la versión... ¿cuál es la que tenemos preparada? Bueno, aquí tenemos Doom Eternal, que salió el 19 de marzo. Está disponible para que lo puedan bajar. Half-Life Alyx, Grand Theft Auto 5, Tabletop Simulator, que es una opción bastante interesante para que puedan jugar con sus amigos a distancia juegos de mesa. Como que hay que hacerle bastante macramé a las cosas, pero parecería que hasta Warhammer 40,000 podrían jugar, así es que suena como una opción interesante para todos ustedes que están ahí. Divinity Original Sin, que sería la otra opción. Nuestros buenos Resident Evil 3. ¿Pummel Party? ¿Qué es esto? No, pues así me fallan. Last Oasis. The Witcher 3. Wild Hunt. Y si no han visto la serie de The Witcher en Netflix, sería una excelente recomendación. Rust. Cities Skyline. Stardew Valley. Halo, The Master Chief Collection, Middle-Earth Shadow of War Definitive Edition, Age of Empires 2 Definitive Edition, esta debe ser bastante buena, Monster Hunter World Iceborne, Red Dead Redemption 2, Octopath Traveler, Monster Hunter World, obviamente si quieres jugar Monster Hunter World Iceborne necesitas bajar Monster Hunter World, The Jackbox Party Pack, Rocket League, The Hunter Call of the Wild, la versión 2019, y Cities Skylines Sunset Harbor. Podría seguir como por mil, pero bueno, Star Wars Jedi The Fallen, pero no es Fallen Order. Pues sí, creo que esas son las opciones más relevantes del Steam. Si no, también tienen un... si ya no pudieron salir a comprar juegos de mesa, ya no les recomendaría que se lanzaran a comprar juegos de mesa. Así es que creo que para la próxima voy a buscar cuáles son buenas versiones de juegos de cartas con una baraja de póker, para decirles algunas variantes. O poner la liga dentro de las redes sociales de Mecha Garrison, pues para que al menos es más fácil que todos tengamos en nuestras casas una baraja de cartas de póker, y pues a lo mejor puedan armar un juego diferente. Porque si eso de estar jugando gato, eventualmente las cosas supongo que se acaban. Veamos aquí. Apareció Umachan. ¡Wow! Saludos, Umachan. El buen Vocaloid Warrior dice, quiero jugar Yu-Gi-Oh! Duel Links, bien. Age of Empires al parecer generó reacción aquí en el público, en el chat de Radio Doki. Steam, Pum Party, Vocaloid Warrior. El buen Mogokan propone que usarán el dinero de la gasolina en juegos de Steam. Pues pueden hacer alguna redistribución de cierto capital que ahorita no van a utilizar y poder bajar este tipo de cosas. El buen Vocaloid Warrior lo estamos perdiendo en Minecraft. Apareció Niga096. Saludamos a Niga096. Tortuguita, todavía puedes recibir a Mahan. Tortuga tiene baraja de póker. Claro, tiene una de el señor Frox. Al menos una de las que recuerdo vista. Tengo también dominó cubano, tenemos el Risk de Star Wars, tenemos el Monopoly Gamer, tenemos Forbidden Deserts, Forbidden Island. Tenemos el juego de Pandemic, por si se quieren poner temáticos. Bueno, siempre pues, si ustedes tienen el juego de Pandemic lo pueden echar. Oh, un machán me está reclamando porque yo soy el único. ¿Yo tengo tu única baraja de póker? No recuerdo eso, pero bueno. Angie no trae baraja de... No tiene baraja de póker. Riz de Star Wars por Hangouts. Sí, pero estaría padre que los dos tuviéramos Riz de Hangout, el Riz, y entonces lo estuviéramos jugando. Nadecodes también anda temática, si está jugando Plague Inc. Porque en los días de la pandemia, pues estos juegos son como la onda. Las cosas, bueno, yo nunca he jugado Minecraft, si es que ahí me pierden un poco en saber cuáles son estas opciones. También lo que he estado viendo es que varios de los lugares en donde regularmente se pueden comprar cosas cada vez se están cerrando más, así es que prepárense para el cierre territorial que pronto estaremos teniendo. ¿Qué más? ¿Qué otras opciones tenemos acá disponibles? Hoy ya estamos 19.52. Pues ya estamos casi listos para preparar la salida de este programa. Nada más que vamos a buscar un pedido que teníamos. Así es que recuerden, la próxima vez que nos encontremos será aquí en este su programa Mecha Garrison. Recuerden que Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Así es que estén listos y preparados para estar aquí. Ay. Creo que esto es. Y mientras no estamos en programa, recuerden que tenemos las opciones disponibles para todos ustedes de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Justo ese es el lugar en el cual nosotros estamos. Y tanto en Twitter como en Facebook, así nos pueden encontrar, así es que no se preocupen. Así es que ya estamos aquí listos para preparar la salida. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Esperemos que se mantengan súper, súper bien. Y recuerden seguir todos los programas que tenemos aquí en Radio Doki. Así es que prepárense. Estamos listos para la despedida. Así es que mientras tanto nos estamos escuchando. Les dejamos estas rolas y recuerden, siguiente domingo esperamos escucharnos por aquí. Gracias, yo soy Yihad, esto fue Mecha Garrison y estás escuchando Radio Doki. Listen to my heart. Sorry. が風になるなら果てしない空になりたい 待って